En línea está el concejal de Bloque Celeste y Blanco, Mariano Ferro. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Buen día, Omar, para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos tempranito, Mariano. No, por favor, Omar, faltaba más. Bueno, anoche yo decía desde el recinto del Consejo, de acuerdo a lo que daban a conocer allí a la presidencia, era el único concejal que estaba ausente sin aviso. ¿Qué pasó, Mariano? Nada, no, mirá, a ver. Primero todavía tengo una calentura de novela para que te cuento, Omar. ¿Qué pasó? Por cómo se ha manejado todo esto de los aumentos desde allá, desde el 19, cuando se nos notificó de las sesiones, hasta ayer que se concretó, digamos, el primer paso formal para los aumentos que propone el intendente. Lo de la inasistencia es una forma de mostrar nuestro rechazo para con la metodología y para con las solicitudes desde la Intendencia Municipal hacia los aumentos. El hecho de que por Secretaría saliera la inasistencia en forma comprobado o no, es un formalismo. Uno hace una nota donde dice que uno asiste o no asiste, y por Secretaría se dice que asiste con falta justificada o injustificada. Uh-huh. Es un formalismo. Nosotros ya hemos tomado una postura desde el Bloque Unión Celeste y Blanco para rechazar esta metodología, porque creíamos que había habido un grado de avasallamiento para con el Consejo Liberante, en primer medida por cómo se dieron las cosas dentro del seno del Consejo en el transcurso de la semana esta pasada. Y para con la gente, porque nos encontramos con la primera gran mentira del intendente municipal José María Severri, la primera gran mentira, la que él dijo, no va a haber aumento de tasas, y hoy el ciudadano de La Barría tiene no un aumento de tasas, tiene un tarifazo, porque vamos a tener un aumento del 200% del fondo de pavimentación, porque el productor rural va a sufrir un aumento del 186% en la tasa de servicios generales rurales, porque se aumentó un 79,26% en el servicio de agua y cloacas, y porque se aumentó un 100% en el estacionamiento medido diario y un 230% en el estacionamiento medido mensual. Y no, para darle la frutillita al postre a todo esto, se le da potestad al intendente para que disponga de un aumento del 20% o cualquiera de estas tasas que tiene el municipio hoy, que son la de la red vial, la de higiene y la de servicio urbano, para que la aumente cuando tenga ganas, sin previo paso por el Consejo Liberante. Ahora, ¿no hubiera sido preferible, Mariano, estar allí y debatirlo todo esto? Porque sí, Cuero no se dio igual. Sí, no, lo vamos a debatir. De hecho, está la convocatoria del 12 de enero, claro, que es, digamos, la que termina refrendando este aumento o no. Porque hoy está stand-by, porque para... Sí, era una preparatoria. Esto es una preparatoria, que es más, de acá al 12 de enero, estas cosas pueden sufrir modificaciones. O sea, puede haber mayores aumentos de acá, porque el texto de la ordenanza que se votó ayer puede modificarse, ¿no es cierto? La postura había sido la de justamente no dar quórum, pero por cómo se había dado todo, Omar, no porque uno no quiere dar el debate. De hecho, lo quisimos dar en la comisión y no se nos permitió. Se ingresó un expediente que fue justamente el que me parece que es una atrocidad con respecto a cómo se dio, que fue el del aumento de las tasas, en donde inicialmente había un expediente por el cual se convocó la sesión, que era un pequeño aumento a los espectáculos públicos realizados por entidades privadas, que uno creía así, que creía que era conveniente, eso porque evidentemente estaba proliferando en La Barría este tipo de espectáculo y pues creía conveniente que la municipalidad pueda generar una recaudación por eso. Pero en el seno de la Comisión de Legislación se pidió ingresar el expediente que terminó votando ayer con respecto a este aumento de las tasas, y se le denegó porque nosotros creíamos que no correspondía la forma, sino que era vía mesa de entrada presentando un nuevo expediente, porque lo que había en un expediente y el otro era totalmente distinto. Después de presidencia, desoyendo lo que ha dicho la Comisión de Legislación, se agregó igual. Digamos, fue todo un desmanejo que nos generó mucha bronca, mucha indignación, y como el intendente cree que porque sacó el 50% de los votos puede hacer lo que quiere, nosotros creemos que no es así. Y una de las herramientas de las cuales nosotros tenemos para, digamos, mostrar nuestro disconformismo es justamente no ir a la sesión. Servicios Urbanos dice que queda igual como desde el 2009 hasta ahora, lo aclaraban anoche. Sí, sí, lo queda igual si es que José no tiene voluntad de aumentar con esta potestad que le estamos dando del 20%. Uh-huh. Porque mañana José se levanta y tiene ganas de aumentar, va y aumenta, sin previo paso por Consejo. Bueno, pero anoche lo aclaraba Julio Frías, que fue quien hizo uso de la palabra por el bloque oficialismo, que servicios urbanos no se iba a aumentar. Sí, lo mismo dijo Severri en octubre, que no iba a haber aumento de ningún tipo de tasa. Yo a Sofía y a Severri no le creo nada. Y me dice buen día, miro afuera y me dijo si no llueve. No les creo nada, Omar. ¿Y por qué puede cambiar ahora el 12 de enero? ¿Porque voten los mayores contribuyentes distintos? ¿Cómo es? Se necesita una mayoría absoluta para aprobar este expediente. No, el voto doble presidencia no sirve. Ajá. En este caso, para el 12 de octubre. Pero, y no obstante eso, otra cosa grave, gravísima que hay, es que el Consejo Liberante todavía no tiene el presupuesto, no nos han devuelto el presupuesto que el municipio nos envía el presupuesto para analizar, nos vuelve a pedir el presupuesto para hacer una renovación por esto que sucedió ayer, que no quita que el expediente del presupuesto se pueda tratar, porque de última después se manda una renovación, y el municipio todavía sigue teniendo el presupuesto. Yo tengo mi seria duda de que el intendente no quiera enviar el presupuesto para poder ejecutar el presupuesto del año pasado. Y todos esos excedentes que va a haber, porque hay una diferencia importantísima del presupuesto del año pasado con el actual, lo tenga para usar en forma discrecional. Entonces, de la Comisión de Legislación se pidió el otro día, el martes, que desde Presidencia se envíe una nota solicitándole al intendente la pronta devolución de ese expediente, que es el del presupuesto. Nosotros creemos darle tratamiento al presupuesto como se le dio todos los años en tiempo y forma y se le aprobó el presupuesto del intendente municipal, que es la herramienta más importante que tiene y la que siempre se jactó que necesita tener. Pero evidentemente ahora no necesita el presupuesto, necesita aumentar tasas, cosa que había dicho todo lo contrario en octubre. Por eso todavía está la instancia de la convocatoria de enero, a la cual vamos a ir, porque nosotros la postura que tomamos por lo de ayer era una postura política, la de decir, estamos en total disconformismo con cómo fueron la metodología, cómo se dio todo. Presentaron un nuevo cuadro tarifario del servicio de agua y placa el mismo día 21, un día antes de la sesión, donde inicialmente pedían 50% y en esa segunda postura, que fue la de el miércoles 21, pedían el 79%. Lo mismo con el servicio de estacionamiento medido. Había un pedido inicial de 60 pesos para la tarifa mensual y dos días antes de la sesión de ayer otro nuevo planteo donde pedían 100 pesos y se terminó votando eso sin ningún tipo de previo discusión. La modificatoria que agregan a la fiscal impositiva, no tuvimos posibilidad de poder tener diálogo con gente del Ejecutivo para que nos explique por qué. ¿Le llamó la atención, Mariano, que haya dado quórum el bloque de la Unión Cívica Radical? No, porque habíamos estado charlando en la semana y ellos creían que la postura es la que vos me decías, se podría haber dado el debate. Claro. Son dos posturas totalmente válidas, la que planteamos nosotros, como también el bloque PJ y el bloque de Coalición Cívica, como la de la UCR, son dos posturas totalmente válidas, totalmente válidas. Desde el oficialismo destacaron justamente la presencia del bloque de la Unión Cívica Radical. Sí, sí. Acá lo llamativo es la presencia del Periodismo Federal, que a través de la Concejal Silicura, en la cual se quedó claramente demostrado el acuerdo político que hay entre la cooperativa y la municipalidad. Esto del voto para la presidencia, cuando fue la elección de las autoridades, está acá plasmado en este voto para que se pueda dar el aumento del cuadro tarifario en el servicio de placas y agua. Mariano. Porque no quiero robarte más tiempo vos, el programa sigue. Lo que más bronca me da de todo esto, Omar, es que acá en Olavarría, todos los servicios concesionados van al municipio, le piden un aumento con una nota, y el municipio, sin ningún tipo de análisis, va y lo da. Hay una nueva secretaría que se creó, que la anunciaron con bombo y platillo en diciembre, que era la del control del servicio de los servicios concesionados. Y hoy brilla por su ausencia, porque yo quiero saber cuál es la postura del municipio, cuáles son los estudios que hace para saber si los pedidos que están haciendo para aumentar los servicios tienen sentido o no, si están realmente bien calculados. O sea, nosotros, el municipio, es el que tiene que controlar, tiene que saber si el aumento que están pidiendo es el que corresponde, porque va a recaer en el bolsillo de todos los ciudadanos la barría. Va a haber aumento para el pobre muchacho que tenga la venta de fiambre o venta de ropa, porque se le aumentó también todas las alicuotas a las distintas empresas y de bienes y servicios, ya sea una despensa, sea un kiosco, las grandes empresas también. No se le aumentó el bingo, por ejemplo, pero sí al tipo que tiene una despensa en la esquina de su casa. O sea que esto de la sintonía fina que se viene hablando a nivel nacional y que también se habla a nivel local, porque lo escuché decir el intendente municipal, José Severri, no es sintonía fina, es sintonía recontra gruesa. Y todavía no llegó lo que es el tema de subsidios de gas y de luz y más. Así que uno, bueno, desde la humilde posición del bloque Unión Sentir Blanco, con un bloque unipersonal, haremos lo posible para defender el bolsillo de la gente. Muy bien, te agradezco mucho, Mariano. Muchas gracias. Un beso para vos, un abrazo para todos los oyentes, que pasen felices fiestas. Y gracias por eso. Que tengas buen día.